En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El 23 de junio de 1998, un sacerdote, a las puertas de la muerte, escribe la homilía para su propio funeral. Por gentileza de la hermana de este sacerdote, voy a leer la homilía que escribe este hombre que, después de 9 meses de enfermedad, de dolores y de limitaciones, después de 9 meses de cruz, ve la llegada de la muerte. Porque estos temas de la cruz y de la unión con Dios necesitamos encarnarlos, necesitamos verlos en personas específicas. Luego vamos a meditar algunos textos bíblicos, pero qué mejor que tomar las palabras de este sacerdote que mira lo que ha sido su vida y desde la realidad, desde la verdad, porque la cruz nos hace verdaderos, desde la verdad de su ser, escribe la homilía para su funeral. Esto fue lo que escribió el Padre. Quiero que en este día, ni en ningún otro, nadie hable de mí, ni en bien ni en contra. No quiero flores, ni mucho menos lágrimas, a no ser de alegría. Porque llegó Jesús por mí. Hablemos mejor de la muerte. Como el necesario puente para arribar a nuestra casa eterna. Hablemos mejor del maravilloso encuentro que tendré hoy con mi Dios. Y yo el primero, Papá Dios, abrazo inmensamente gozoso mi muerte, porque creyendo en ti, esta mi muerte me lleva a ti. Hoy más que nunca escucho entusiasmado tu voz. Quien cree en ti no morirá jamás, vivirá para siempre. Abrazo gozoso mi muerte, porque habiendo creído en ti estoy seguro de que me dirás, yo soy tu resurrección y tu vida. Hoy pues, día venturoso de mi muerte, resucitaré. ¿Y qué tengo que exclamar? Amigos míos, cantad conmigo, aleluya, aleluya. Por eso hoy les comunico a todos ustedes, a mis parientes y amigos, mi espléndida noticia. He resucitado. He resucitado con mi Redentor Jesucristo. Esta es mi gran noticia para que ustedes la compartan conmigo. Hoy entonces, hoy he nacido. Nacer es maravilloso, pero nacer en Dios, nacer a Dios es espléndidamente divino. Nací a la vida más hermosa y bella. He nacido a la vida maravillosa de Dios. Hoy pues les comunico a todos ustedes, mis parientes y amigos, la mejor de mis noticias. Hoy nací maravillosamente. Nací a Dios. ¿Podría acontecerme cosa mejor? Pero al lado de tanta euforia, ¿dónde quedan mis pecados? Les anuncio entonces otra gran noticia. Gilberto, el pecador, el deficiente, el imperfecto, se encontró hoy con su Creador. Y comenzamos a vivir una eterna celebración, encantadora, embriagante. Comenzamos a vivir una eterna celebración, la de mi encuentro con el que engendró mi cuerpo maravillosamente, mis ojos, mis oídos, mis manos, mis pies, todo mi ser corporal. Todos ellos están como en su salsa. Amigos, hoy me encuentro con mi Creador y comenzamos a vivir una eterna celebración, la del encuentro con el que engendró mi inteligencia, mi voluntad, mi libertad. Ellas sí que están como en su salsa. ¿Se imaginan la fiesta de mi inteligencia, conociendo a mi insondable Creador? ¿Se imaginan la fiesta de mi voluntad, eligiendo a su Creador como su único y total amor? ¿Se imaginan la fiesta de mi libertad, no existiendo ya, sino para alabanza y gloria de mi Creador? ¿Podría acontecerme cosa mejor? ¿Podrá mi Creador rechazar la obra de sus manos? ¿No le dará su toque final de perfección? Amigos míos, les anuncio otra gran noticia. Gilberto, el pecador, el deficiente, el imperfecto, se encontró ya con su Redentor. Por tanto, mis pecados, mis imperfecciones, mis deficiencias, quedan ya definitivamente sumergidas en su bendita sangre. Creo en el poder regenerador de la sangre bendita de mi Redentor. Por eso les doy la grata noticia. Mis pecados quedan totalmente borrados por el poder omnipotente de la sangre bendita de mi Redentor. Y les doy otra gran noticia. Esa preciosísima sangre de mi Redentor engendra en mí la vida eterna, mi vida divina, que ya jamás perderé. Amigos míos, les anuncio otra gran noticia. Gilberto, el pecador, el deficiente, el imperfecto, se ha encontrado hoy con su papá Dios. Si el hijo pródigo experimentó un abrazo apretujadísimo de amor por parte del bondadoso y misericordioso Padre, ¿se imaginan ustedes el abrazo eterno de un papá que es Dios? Alegraos, amigos, conmigo, porque en este abrazo dichosísimo viviré toda mi eternidad. ¿Podrá haberme sucedido cosa mejor? Amigos míos, creí en Dios, mi Padre. Ahora ya lo poseo. Creí en Dios, Hijo. Ahora ya estoy con Él. Creí en Dios, Espíritu Santo. Ahora mi ser total se regocija en Él. Amigos míos, traté de amar a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Ahora les anuncio mi extraordinaria noticia. Me encuentro sumergido en su extraordinario amor. Amigos míos, esperé en Dios Padre, esperé en Dios Hijo, esperé en Dios Espíritu Santo. Hoy bendigo mi feliz esperanza que me tiene en brazos de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Quiero pedirles un último favor. No me busquen de ahora en adelante entre los muertos. Búsquenme entre los vivos. Búsquenme en Dios. Pues sé en quién creí. Creí en Dios, que fue, es y sigue siendo mi vida eterna. Por eso les anuncio mi alegría. Estoy vivo, pues estoy en Dios mi Padre, estoy en Dios mi Creador, estoy en Dios mi Redentor. Amén. Esta es la predicación que nace del misterio de la cruz, vivido por una persona como nosotros. que cuando llega a ese umbral y cuando ya no tiene que darle cuentas ni al obispo, ni al superior, ni al papá, ni al hermano, ni al amigo, sino cuando ya es el cara a cara con Dios, cuando llega ese momento definitivo y verdadero, lo que nace es esto. Por eso, pues, las palabras se explican solas. Fíjate con cuánta sencillez, una y otra vez, al referirse a sí mismo, lo que dice es el pecador, el deficiente, el imperfecto. Y si nosotros tuviéramos que partir hoy, porque esto pues fue escrito unas horas antes de la muerte, si nosotros tuviéramos que partir hoy, yo estoy seguro que tendríamos que decir, cada uno con su propio nombre, el pecador, el deficiente, el imperfecto. La cruz nos desnuda de todas nuestras máscaras, de todas nuestras mentiras. Y la cruz nos vuelve verdaderos. Por eso se suele representar tanto a los santos con una calavera, imagen del misterio de la muerte. Porque la muerte es el fondo del cáliz de la cruz. Y cuando una persona puede decir, como dichosamente pudo decir el padre José Gilberto, cuando una persona puede decir, abrazo mi muerte, en ese momento es libre. En ese momento nadie tiene poder sobre él o sobre ella, sino solo Dios. Abrazo mi muerte. Me dicen que Santa Teresa predicaba a sus monjas diciéndoles eso. Mientras no os traguéis la muerte, no daréis paso firme en la vida del espíritu. Y efectivamente, cuando abrazamos el fondo del cáliz de la cruz, que es la muerte, entonces somos libres, entonces somos verdaderos. ¿Cómo le impresiona a uno, en medio de esas incertidumbres que trae el morir, que una persona una y otra vez pueda decir con tanta paz, ¿a dónde va? ¿Qué le va a suceder? ¿Con quién va a estar? ¿Qué va a vivir? Es maravilloso el poder de Dios, maravilloso. Y eso lo da la cruz, eso lo da la cruz. La cruz nos conduce a esa verdad. Fíjate cómo Gilberto nos predica, a través de esa homilía Gilberto nos predica y nos está mostrando cómo la cruz está pegada a Jesús. Jesús está pegado a la cruz. Entonces no puedo abrazar a mi Jesús sin abrazar la cruz. Pero tampoco debo abrazar la cruz sin abrazar a mi Jesús. Esos dos tienen que ir unidos. No es un Cristo sin cruz, que se convierte como en una fantasía, se convierte como en un Superman, un ser ficticio, un romanticismo que no salva y que no prepara para el misterio del dolor, mucho menos para el misterio de la muerte. No es un Cristo sin cruz, tampoco es una cruz sin Cristo, porque una cruz sin Cristo es una condena absurda que destruye la alegría, que apaga la esperanza, que cría resentimiento. Es abrazar la cruz y es encontrar en ella a Cristo. Es abrazar la muerte y saber que tras ella, tras ese leve velo, la mirada, la sonrisa, el abrazo de Papá Dios. Esa etapa final, ese momento final de la madurez espiritual es simplemente eso, es descubrir estas verdades. Sí, hay que cultivar las virtudes y hay que encontrar el lugar en la iglesia, que son las notas propias de la segunda generación. Pero, ¿quién podrá decir que es perfecto en una virtud? Tal vez no seremos nunca perfectos en nada. Necesariamente, llegando ante la luz diamantina de la perfección del Señor, decimos lo que dijo Gilberto: el deficiente, el pecador, el imperfecto. Sí, hemos cultivado la virtud, hemos tratado de extirpar nuestras malas inclinaciones, hemos tratado de superar nuestros vicios. Solo Dios sabe cuánto trabajo nos han costado tantas cosas. Es que uno no puede saberlo. Bien dice el refrán: nadie sabe la sed con la que otro camina. Nadie sabe la sed con la que otro camina. Nadie sabe cuánto trabajo le cuesta a cada persona cada paso que da. Y uno cree que porque ve a la gente tranquila es porque las cosas no les cuestan trabajo. Y a veces lo que cuesta más trabajo es buscar esa serenidad y es encontrar esa paz en medio del combate. Así pues, hemos luchado, hemos buscado la virtud, indudablemente, y hemos querido ser útiles en la iglesia, cada uno a su manera. Y es muy importante esa segunda etapa, es muy importante esa segunda generación. Pero llega un momento en el que uno se da cuenta de que el combate principal no es solamente perfeccionarme y perfeccionarme y perfeccionarme. Llega el momento en el que uno encuentra la sabiduría oculta en aquello que nuestro Señor Jesucristo dijo a Santa María Margarita: si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente. No es una confianza irresponsable, no es una confianza cínica. Hay que pasar por la segunda generación, hay que pasar por la búsqueda de la virtud, aunque sea solamente para darnos cuenta de que nadie alcanza esa perfección sin Dios. Aunque sea solo por eso, hay que luchar por la virtud. Y hay que luchar por construir verdaderamente buenos hábitos en nosotros y buscar que la virtud satisfaga su definición, haciéndonos ágiles, eficientes y alegres en la práctica del bien. Eso hay que buscarlo. Pero indudablemente, indudablemente descubrimos que no se alcanza, que es bello, que hay una paz, que hay logros, pero esa perfección de diamante, esa no se alcanza. Pero entonces lo descubrimos no con angustia, precisamente la gracia sigue obrando en nosotros, y descubrimos no con angustia, sino con ternura agradecida, descubrimos que Él nos conoce. La última vez que estuve en Roma, en la Basílica de San Pedro, un lugar que me gusta y no me gusta. No me gusta por el exceso de turismo. Ay, es una cosa deprimente. Pero indudablemente sí gusta por muchas otras cosas. Por la tumba de Pedro, por la adoración al Santísimo, por tantas cosas. Estando en la basílica, la frase que siempre me ha hecho llorar está ahí en letras inmensas en su texto latino: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Yo creo que esa es la frase con la que se pasa de la segunda generación a la tercera generación. Sí, he trabajado en la virtud, he tratado de reformarme de mis malas costumbres, he luchado contra mi mal carácter, he tratado de entender a las otras personas. Tan bonito que nos dice el padre Gilberto, un verbo que también todos nosotros tendremos que decir, ¿no? Donde dice: traté. Amigos míos, traté de amar. Es difícil que una persona pueda decir, si es sincera, es difícil que pueda decir más de esto. Traté de amar. Traté de amar. Hay cosas maravillosas, hay cosas muy lindas, muy lindas. Pero lo que yo puedo decir de mí mismo es: traté de amar. Entonces, en el paso de esa segunda a la tercera generación, es decir, en el paso a la etapa última, la etapa final, siempre está la confesión de Pedro. Tú lo sabes todo, Señor. No entremos aquí a discutir si fueron 5 centavos o fueron 5 pesos. No entremos a discutir. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y así, el final de la vida espiritual es siempre un arrojarse, arrojarse en la sangre bendita de Cristo. Catalina, que tenía tantas cosas de las que sí hubiera podido, en cierto sentido, sentirse segura por tanta virtud, por tantos milagros, lo único que ella pide, sangre. Al momento de morir, sangre, sangre. Lo único que nos queda, igual que al principio, igual que en la primera conversión, lo único que nos queda a las puertas del cielo es la sangre de Jesucristo. Ahí no hay más. Lo único que nos queda es eso, es la misericordia del Señor. Pero esa misericordia se ha declarado de tal modo en favor de nosotros. Tenemos una certeza tan grande en el amor que se ha manifestado en esa cruz, que nosotros no invocamos la misericordia ni con duda, ni con temor, ni con timidez. Todo lo contrario. Invocamos la misericordia con fuerza, con certeza, con alegría. Leamos algún texto sobre cómo vive este misterio de la muerte. Uno que conoció mucho de la cruz y en muchos aspectos, en el dolor, en la enfermedad, en la soledad, en el destierro, en la persecución, en la cárcel, en la traición y finalmente en la perspectiva del martirio. Nos vamos entonces para la segunda carta de Timoteo, en ese texto inmortal que nos ofrece el apóstol Pablo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Yo estoy a punto de ser derramado en libación, y el momento de mi partida es inminente. Ya esa es una homilía. Derramado en libación. Libación es la ofrenda a Dios. Bueno, originalmente es un término pagano, la ofrenda a los dioses. Es el sentido sacrificial de la muerte. Mi muerte es una ofrenda. Mi muerte es un sacrificio. No es como un muñequito al que se le acabó la cuerda y se murió. No. Detrás de lo biológico, lo fisiológico, y detrás de lo político, detrás de las leyes de la naturaleza y de las leyes de los hombres, hay una ley que preside mi vida, la ley del amor. Yo no me muero porque es que el cuerpo no dio más. Yo no me muero porque es que un tirano decidió que yo me muriera. Yo me muero porque soy sacrificio vivo. Porque mi muerte es sacrificio vivo. Es la providencia del Señor la que preside mi vida. Es la providencia del Señor la que gobierna, la que ha gobernado los pasos de mi vida. ¿Cómo no va a gobernar este último y decisivo paso? Es mi Dios el que ha marcado el rumbo de mi existencia. ¿Cómo no va a marcar el rumbo de mi eternidad? La muerte mía no está en el poder de la naturaleza. La muerte mía no está en el poder de los hombres. La muerte mía es Eucaristía. Esa es mi muerte, Eucaristía. Es ofrenda, es sacrificio. El momento de mi partida es inminente. Mi partida. He competido en la noble competición. He llegado a la meta en la carrera. He conservado la fe. Eso alegra mucho. Eso llena tanto. He competido en la noble competición. He llegado a la meta en la carrera. He conservado la fe. Razón que le pidamos a la Santísima Virgen tantas veces cada día. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Porque lo interesante de la hora de la muerte es que sea la hora de la fe. El acto grande de la fe es ahí, ahí. Como nos dice Gilberto, ¿no? Creí, dice él. Creí en Dios, mi Padre. Creí en Dios Hijo. Creí en Dios Espíritu. Mi ser se regocija en Él. Es la fe. Es la fe el fundamento. La llave que abre esa cerradura es la fe. Ahí no llega nada más. La fe. He conservado la fe. Y mire cómo nos habla el apóstol, desde ahora me aguarda la corona de la justicia, que aquel día me entregará el Señor, el justo juez. Esa certeza de poseer a Dios y esa certeza de recibir, es que no puedo esperar otra cosa de Él. Tan hermoso testimonio que nos da este sacerdote, y tan hermoso testimonio que nos da San Pablo, es que no puedo esperar otra cosa de él. He visto tantas señales de cómo es él, que yo sé con quién me voy a encontrar. Yo no salgo al encuentro de un desconocido. Eso es muy importante. No salgo al encuentro con un desconocido. No salgo a buscar un signo de interrogación. Salgo al encuentro de aquel que ha marcado mi vida con los detalles de su amor. No lo conozco en el sentido de que no lo he visto, pero sí lo conozco porque he visto cómo ha llenado con sus detalles, con sus misericordias, con su poder, ha llenado mi vida. En ese sentido sí lo conozco. Mi muerte no es caer a un abismo sin fondo, a ver qué habrá allá o quién saldrá allá. Mi muerte es el encuentro con uno que conozco. Yo lo conozco. En otra parte dice San Pablo, sé en quién he puesto mi esperanza. Desde ahora me aguarda la corona de la justicia, que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Ese es el abrazo. Ese es el abrazo final. Esa es la comunión perfecta. Esa es la realización del misterio que lleva a plenitud la vocación del alma humana. En ese momento se cumple aquello que dijo Agustín, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es el momento del descanso, es el momento de la casa, es el momento del abrazo. Es también el momento de las bodas. Santa Catalina compara la cruz con el lecho nupcial. Es el lugar en el que se expresa El amor. Siguiendo aquella analogía con el amor humano, así como en el lecho nupcial el esposo muestra todo su amor a la esposa, así también en la cruz, preludio de la muerte y del abrazo final, el esposo, Cristo, muestra su amor a la esposa. Ahora bien, esta comparación resulta útil en más de un sentido, porque el lecho nupcial es el lecho de la intimidad. Ahí no caben más miradas, ahí no caben más voces, ahí no caben intrusos. Ahí solo se cumple lo del cantar: mi amado es para mí, yo soy para mi amado. Es el momento de la intimidad. Entonces le queda muy bien el nombre del lecho nupcial a la cruz, porque en la cruz no hay intrusos, no hay amores que compitan con el amor de Dios en la cruz. Fuera de la cruz hay mucha competencia, o puede haberla. Fuera de la cruz es fácil y posible que otros intereses y que otros amores atraigan nuestra atención. Fuera de la cruz es fácil y es posible que otros cariños roben nuestra mirada. Pero la grandeza de la cruz y lo que la hace el lugar perfecto para el idilio espiritual con Jesucristo es que ahí no hay competencia, ahí no hay intrusos. Se parece entonces a lo que dijo Oseas sobre el desierto. Por eso quiere Dios llevar a su amada, nombre con el que designa a Israel. Por eso quiere Dios llevar a su amada al desierto, porque en el desierto Israel no tenía a nada ni a nadie, sino solamente a Dios. Y ese que es como un ideal del amor de la pareja, que nadie estorbe, que nadie se meta, que solo estemos tú y yo, ese ideal se cumple en la cruz. Por eso en la cruz Cristo muestra el torrente de su amor de una manera que no se manifiesta en otras circunstancias, que no se manifiesta en otros lugares. La segunda carta a los Corintios, que se ubica en un momento distinto de la vida del apóstol, porque es que la segunda a Timoteo pues ya se ve muy próxima a la muerte. La segunda carta a los Corintios es un momento distinto, pero es un momento en el que Pablo predica con una elocuencia particular sobre lo que ha encontrado en la cruz. Es tanto lo que dice sobre los sufrimientos el apóstol Pablo en esta carta. Pero por leer algo, tomemos el capítulo sexto, Segunda Corintios capítulo sexto. Como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pues dice él: en el tiempo favorable te escuché y en el día de salvación te ayudé. Mirad ahora el momento favorable, mirad ahora el día de salvación. Y empieza a contar cómo está viviendo él el misterio de la cruz. Por una razón apostólica, para no hacer inútil la gracia en nadie. ¿Cómo vive Pablo la cruz? A nadie damos ocasión alguna de tropiezo, para que no se haga mofa del ministerio. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, cárceles, sediciones, en fatigas, desvelos, ayunos, con pureza, ciencia, paciencia, bondad, con el Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras verdaderas, con el poder de Dios, con las armas de la justicia, diestra y siniestra. Ese es el vestido. Ese es el vestido de uno que conoce la cruz. Así es como se vive. Yo creo que uno se avergüenza. Uno oye una cosa de estas y uno se avergüenza. Este es el perfil de un discípulo. Este es el perfil de un enamorado de Cristo. Este fue el que dijo: yo a nadie conozco, yo solo conozco a Cristo y este crucificado. Ese es un enamorado de Jesús. Así vive el que está enamorado de Jesús, participando en todo del misterio del amor de su alma. Eso es enamorarse de Jesús. Repitamos esa lista para avergonzarnos más y para pedirle a Dios que nos haga verdaderos discípulos. Mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, sediciones, en fatigas, desvelos, ayunos, con pureza, ciencia, paciencia, bondad, con el Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras verdaderas, con el poder de Dios, con las armas de la justicia diestra y siniestra. Eso es como lo básico, pero luego, ¿en dónde vive él el misterio de la cruz? Sigue. En gloria e ignominia, en calumnia y en buena fama. Eso es propio del que está con Jesucristo. Ya el Deuteronomio decía a los israelitas: mira, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Eso lo cumple el discípulo de la cruz. O como dijo Tomás de Kempis: no eres más porque te alaben, ni menos porque te vituperen. Lo que eres, eso eres. Eso vive el que está con Cristo. El que depende del aplauso, de la aprobación, y si ya no me quieren, ya se me acabó la vocación. Me volvieron a querer, como que me está volviendo la vocación. Me tomaron en cuenta. Ahora sí tengo harta vocación. Me dejaron a un lado, como que se trata de acabar la vocación. Aquí dice: en gloria e ignominia, en calumnia y en buena fama. Y luego viene lo fino de las circunstancias que vive este enamorado de Jesucristo. Tenidos por impostores siendo veraces. Como desconocidos, aunque bien conocidos. Como moribundos, pero vivos. Como castigados, aunque no condenados a muerte. Como tristes, pero siempre alegres. Como pobres, aunque enriquecemos a muchos. Como quienes nada tienen, aunque todo lo poseemos. Eso es inmortal. ¿Qué regalo nos hizo el Espíritu Santo con estas palabras? Pues toda la Escritura, ¿no? Pero esto es tan maravilloso porque este es el rostro del discípulo perfecto. Fíjate cómo Pablo no se ufana de sus experiencias espirituales, ni de las emociones que ha vivido, ni de los regalos que le ha dado el Espíritu, ni de las visiones, ni de las palabras. Realmente solo se gloría en la cruz. Y la gran felicidad de él es que estoy participando del destino. Estoy participando de la vida de mi amado. Esa es la unión, esa es la perfección espiritual. Y cuando uno quiere juzgar, es decir, hacerse una idea del adelanto espiritual de una persona, es muy difícil a veces discernir entre la fantasía, la indigestión, la voz de un ángel, lo que se le ocurrió, lo que se acordó, lo que soñó, lo que Dios le dio. Eso a veces es difícil y se revuelve todo. Finalmente no se sabe si fue garbanzo, ángel o Espíritu Santo. A veces es muy difícil saber eso. Pero la vida, ¿cómo anda la vida? Pasa el test del capítulo sexto de la segunda carta a Corintios. Vive con constancia en las tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, cárceles, sediciones, fatigas, desvelos, ayunos. Se manifiesta con pureza, ciencia, paciencia, bondad, espíritu, caridad sincera, palabras verdaderas. Y permanece así en gloria y en ignominia, en calumnia y en buena fama. Cuando nadie le cree, cuando lo tratan como moribundo, cuando es la imagen de la tristeza, aunque tenga alegría por dentro, cuando es tratado como pobre, aunque enriquezca a muchos, ¿qué pasa con esa persona? Pues admirablemente, en todo eso, no hace sino manifestar que ama a Dios. Pues alegrémonos, alegrémonos. Ahí está el Señor. Esa es la prueba. Aquí está la mano de Dios. Hay una anécdota de la vida de Santa Catalina en este sentido. Empezó a crecer la fama de esta Santa Virgen Dominica y se volvía más y más popular. Entonces le pidieron a un cierto sacerdote conocido por su discernimiento, por su olfato espiritual, que hablara con ella y que tratara de dar una opinión sobre el crecimiento espiritual de esta mujer, sobre su situación. Y el padre fue donde ella, y según cuentan las biografías, a las primeras palabras, después de oírle dos o tres cosas, pues empezó casi a insultarla. ¿Usted cuándo va a dejar toda esa impostura y esa hipocresía? Usted es un saco de orgullo bien disfrazado. Bien me habían advertido sobre quién era usted, palabras durísimas y amargas. Bueno, cuando él terminó lo que en Colombia llamamos la vaciada, entonces Catalina le dijo palabras como esta: pues esa ha sido la verdad del pecado de mi vida y he puesto mi confianza en la sangre del Señor. Esa fue toda su defensa. Entonces lo que comentó el sacerdote, que había tomado esa estrategia un poco violenta, ¿no? Pero que había tomado esa estrategia porque quería medirla. Y su comentario fue: esa alma es de oro puro. Le hizo un test. Bueno, yo no sé si eso se valdrá, yo creo que yo no lo haría nunca, pero le hizo el test del capítulo sexto de 2 Corintios. A ver qué pasa con una persona así. A ver qué pasa ahí. Y hay otra historia que cuentan por allá de los tiempos de Luis de Granada. Un padre que tenía también que examinar la virtud, el crecimiento espiritual, discernir sobre una hermana que se supone que estaba en cumbres altísimas de vida espiritual. Este fraile, que era un poco robusto, pues a veces se consiguen frailes robustos. Uno que otro resulta robusto. Este fraile, que era un poco robusto, más bien rollizo, podríamos decir, entonces haz de este otro papelón, para que vea que hay sacerdotes actores. Entonces, llegó jadeando, y tenía una especie de bota, botín, zapato, chagual o lo que sea, que estaba mal amarrado, estaba desatado. Y él llegó jadeando a la sala donde debía hablar con esta hermana. Entonces le dice: hermana, ¿me ayuda? Bueno, con la cara de disgusto de esta religiosa, de tener que amarrarle el puerco zapato al fraile, con esa cara de disgusto él dijo: Gracias, hermana, terminó el examen. Terminó el examen, aquí no hay nada más que examinar. Porque ella esperaba que le preguntaran de las jerarquías de los ángeles y los misterios de la Eucaristía. Y resulta que todo el examen fue qué cara hacía para amarrar un zapato a un fraile gordo y grasiento. Ese fue todo el examen. Ya, gracias, gracias. Terminó el examen, la otra quedó. Resultado del examen. No se puede creer en ella. No se puede creer. Esa es la maravilla. Esa es la maravilla de la presencia del misterio de Cristo en nosotros. Y dice más adelante, perdón, un poco más atrás, en el capítulo cuarto, dice el apóstol, ese texto que sabemos y que aparece escrito en tantos lugares, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Apretados en todo, mas no aplastados. Apurados, mas no desesperados. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Jesús. Esta es la unión con el Señor. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Qué lindo eso. Esas son las cumbres de la espiritualidad. Esas son las cumbres. A veces Dios da un sello particular a esa estatura con algunos dones extraordinarios, porque Él así lo quiere. Y entonces se dan casos de manifestaciones en donde Cristo, de un modo realísimo, deja sentir su predilección por ese corazón. Y es ahí donde se habla de las bodas místicas. Una experiencia que ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Vayamos como a la esencia. ¿En qué consiste el don de las bodas místicas? Pues es una singular iluminación del entendimiento que le permite a esa alma escogida comprender la gracia de predilección que le une al misterio de Jesús. Comprenderlo para agradecerlo, comprenderlo para vivirlo y comprenderlo para hacer realidad. 2 Corintios 4:12. La muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Esas son las bodas místicas. Una experiencia transformante de la gracia de Dios que lleva a la persona a sentir, a vivir de un modo muchísimo más intenso el misterio de su unión con el destino de Cristo, de modo que la persona en una paz sublime experimenta toda muerte como muerte de Cristo y experimenta la fuerza de la vida para entregarla en favor de la iglesia. Es una cosa sublime. Entonces las señales de las bodas místicas son una gran claridad, una profunda claridad frente al sufrimiento, una serenidad inmensa que lleva a la persona no a encerrarse en sí, sino a abrir todos los cauces para que la vida de Jesús corra a raudales por la iglesia. Almas como la de Teresa, como la de Juan, como la de Rosa, como la de Catalina, muestran este don maravilloso. Y es impresionante porque son personas que se convierten como en páginas vivas del Evangelio en medio de sus comunidades, allí donde el Señor las ha puesto. Y bueno, llegamos así al final de nuestro recorrido. No nos resta sino contemplar el misterio de la iglesia en quien estas bodas habrán de realizarse plena y perfectamente al final de los tiempos. Porque todas las experiencias místicas de los santos son apenas pálidos reflejos de lo que todos esperamos y anhelamos para la iglesia. Una de las señales precisamente de las bodas místicas es aquello que hemos dicho, 2 Corintios 4:12, la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. Es decir, lejos de ese ensimismamiento enfermizo, de ese encerramiento que no es sino un modo de protegerse de las heridas en el trato con las otras personas, lejos de encerrarse en una timidez que no es sino cobardía, el volumen de la caridad rompe las esclusas, rompe los diques y se derrama con una generosidad y con una audacia nueva en el corazón. Es decir, desde el momento en el que se experimenta una gracia tan alta, la persona como que ya no le importara ni lo que se dice, ni lo que se piensa, ni lo que se hace con ella. Solamente le importa aquel amor increíble, aquel amor indescriptible del que nos habla Pablo en la carta a los Efesios. Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Esa parece ser la divisa perenne, la divisa permanente de aquel que recibe un don de esta naturaleza. Y todo lo hace por la iglesia, con audacia, con generosidad, con sencillez, con constancia, buscando en todo solamente que brille la gloria de Dios, que se extienda el reino del Evangelio. No le frena ni su temperamento, que puede ser muy tímido por naturaleza, ni las incomprensiones, que es que me van a tratar mal, que aquí me malinterpretan, que eso no frena. Ya no hay freno posible para aquel que siente que se ha reventado interiormente. Ahí no hay puertas, ni compuertas, ahí no hay diques ni represas, solamente una inundación de amor. Y esta divina audacia es la que hace tan tremendamente fecunda la obra de estos santos, y por eso fácilmente atraviesan los siglos. Ahí vemos a Santa Catalina predicando ante los cardenales, ahí vemos a Santa Teresa sabiendo que la Inquisición le pisaba los talones. Ahí vemos a Juan de la Cruz pasando de un encierro a otro encierro, de una cárcel a otra cárcel, y sigue escribiendo su poesía y sigue enseñando su vida mística. Ahí vemos esas maravillas del amor divino. No hay límites para un corazón así, porque su mente está ya puesta en el día de las bodas de Cristo, en el día de las bodas de la iglesia. Solo busca ese momento, solo vive para ese día. El Señor, que concedió una muerte tan piadosa y tan bella a nuestro hermano, el sacerdote José Gilberto, en 1998, el Señor que concedió esa muerte, que concedió participación de esas bodas en José Gilberto, venga con el poder de su Espíritu sobre nosotros. Lo último que se me ocurre decirles es aquello que le dijo Dios, que le dijo Cristo a la samaritana: si conocieras el don de Dios, si conocieras lo que te estás perdiendo por caminar lento, por distraerte tanto, por tener tanto miedo, si conocieras el don de Dios, si conocieras lo que está más adelante, si pudieras apreciar lo que sigue en el camino, aunque se lastimaran tus pies con algunas espinas y algunos guijarros, te lanzarías, y yo también, nos lanzaríamos con mayor generosidad a la conquista de estos bienes, a la búsqueda de estos dones. Y el Señor los concede, los tiene reservados para nosotros y quiere entregarlos que su victoria sea plena en nuestra vida, para gloria suya y para bien de la Iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.